Bueno, nos vamos a ir con más información en este Enredando las Mañanas de lunes 8 de junio y estamos en comunicación telefónica con Ileana Celote, Celoto. Ella es secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, quienes están realizando este lunes 8 y mañana martes 9 una jornada de paro por 48 horas, como decíamos, en rechazo del techo salarial que el gobierno impuso los sueldos docentes. Hola, Ileana, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Buenos días a todos. Hola, bueno, muchas gracias por atendernos, Ileana. Bueno, queríamos conocer un poco más respecto a este reclamo y la realidad de los docentes universitarios y la razón por la cual, bueno, realizan este paro por 48 horas. Bueno, mira, en primer lugar quiero aclarar que no es solo la Universidad de Buenos Aires, sino que somos 26 universidades de todo el país que rechazamos no solamente el techo del gobierno que nos ha impuesto de un 27,4%, sino que a la vez también denunciamos a los sindicatos que han firmado esta paritaria a espaldas de lo decidido en las asambleas docentes. Mientras tenían un reclamo muy superior de alrededor en algunas universidades del 35, en otras como en toda la CONAD histórica del 40, firmaron apretados por el gobierno, porque son justamente sindicatos que en realidad están representando al gobierno en lugar de representar los intereses de los trabajadores. Bien, Ileana, sí, contanos cuál es la realidad hoy de los docentes argentinos y cuál ha sido, bueno, las discusiones que han llevado a estos reclamos salariales que superan el 30%. Cómo no, la realidad del salario nuestro es que es el más bajo de toda la escala de los docentes del país. Nosotros en el año 2013 tuvimos una paritaria de 16 meses, en un año con una inflación muy importante. Eso ya fue un golpe a nuestro salario que al día de hoy, en las posteriores negociaciones, no se ha logrado recuperar. Por eso es que nosotros pedíamos un porcentaje del 40%. Para que se den una idea, aproximadamente, un docente que recién se inicia, que tiene un cargo de ayudante, de auxiliar, y tiene alumnos a su cargo y que trabaja 20 horas, pasaría a ganar en el mes, hasta el mes de junio del año 2016, alrededor de 5.500 pesos, y hoy está ganando 4.300. O sea, que con ese 27%, que es en cuotas y no acumulativo, va a llegar a mitad del año próximo, y todos sabemos la inflación que se está calculando, con un salario muy por debajo de lo que corresponde a la canasta familiar. Lejos está de eso. Uh-huh. Por otro lado, nosotros tampoco tenemos convenio colectivo de trabajo. Hace un año y medio que nos vienen prometiendo eso y siempre parece un cuento chino en el sentido de que nunca llega a la homologación y, por lo tanto, a su aplicación en las universidades. O sea, es evidente que lo que dice el gobierno, que ha puesto mucho dinero y que está preocupado por la producción de conocimiento, por la ciencia, por las universidades, en realidad implica que no tiene ninguna preocupación por los salarios de sus trabajadores, todo lo contrario, sigue manteniendo a miles de ad honorem, o sea, docentes que trabajan sin cobrar un centavo año tras año en las universidades nacionales, fundamentalmente en las más grandes, y han crecido en las nuevas universidades contratos de lo que llamamos nosotros contratos basura, monotributistas, precarizados, de todas formas. Bien. Ileana, contanos, en esta semana también se suman otros paros. Recién hablábamos con algunos referentes de lo que es la Asociación de Trabajadores del Estado y más o menos nos planteaban un panorama similar al que vos nos estás planteando en este momento. Como trabajadora, ustedes adhieren también al paro del martes. ¿Y cómo ven la realidad en general de los trabajadores argentinos? Mira, en primer lugar, toda la CONADU histórica adhiere al paro del martes, sumamos nuestros reclamos a los reclamos que son de todos los trabajadores. Y es evidente que acá hay un ajuste de una economía que no está funcionando bien, todo lo contrario, y que tanto el gobierno como todos los partidos patronales, todos los candidatos, los tres candidatos, Massa, Macri y Scioli, ya lo han dicho de diferentes formas, están dispuestos a seguir adelante y profundizar el ajuste. Nosotros planteamos que no somos los trabajadores los que tenemos que pagar este ajuste, que ya lo vivimos en salarios bajos, con el impuesto de ganancias en los sueldos, lo vivimos con un IVA, que es un impuesto que pagan y que sufren más todavía los trabajadores de menor salario, lo vivimos con los despidos y las suspensiones, lo vivimos con la precarización laboral. Es evidente que un gobierno que ataca los salarios y ataca las condiciones de trabajo de su población no es un gobierno en absoluto popular, como tampoco van a serlo aquellas fórmulas que aparecen como más presidenciables. Por eso nos sumamos a este paro. Y en particular, esto sí es solo del AGE de UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con muchos sindicatos, delegados, combativos, comisiones internas y centros de estudiantes y la FUBA, el día martes vamos a marchar al Ministerio de Trabajo. El paro que convocan las centrales obreras es un paro que llega atrasado. Es un paro que tendría que haber sido una continuidad del último paro general. Y sin embargo han intentado negociar para sacar su propia tajada, porque se trata de la burocracia sindical. Nosotros reclamamos un paro de 36 horas justamente para que haya un día de paro y medio día para poder movilizarnos, ir a los centros políticos del poder y poder reclamar activamente por nuestros reclamos. Estamos seguros que no va a venir la solución de los trabajadores de parte de quienes hoy se llenan la boca diciendo que tienen propuestas para la economía, sino que va a venir de la propia organización nuestra y con el apoyo, sí, de aquellos partidos y candidatos que están defendiendo los intereses reales de los trabajadores. En este sentido, convoco a toda la audiencia a que esté cercana a la ciudad de Buenos Aires a concentrarse el día martes a las 10 de la mañana en el obelisco para ir a reclamar al Ministerio de Trabajo, un ministerio que viene actuando contra los intereses de los trabajadores, contra el impuesto a los salarios, basta de despidos y suspensiones, contra la precarización salarial y contra el techo en las paritarias que impone este gobierno y que aplauden los patronales y sus candidatos. Bien, quedaba hecho entonces allí la convocatoria, Ileana. Bueno, desde ya muchas gracias por tu tiempo para poder contarnos, bueno, un poco cómo es la situación de los docentes universitarios. Como vos decías, son en total 26 las universidades de todo el país que están movilizando y acordando con este paro de 48 horas entonces en reclamo, bueno, de que no se apruebe este piso salarial que han puesto, que supera en poco el 20%, llega al 27% cuando los docentes universitarios. Pero a lo largo del año es 25,70. Claro. Porque es en cuotas que no son acumulativas y es a lo largo de todo un año. Exactamente. Bien. Bueno, Ileana, muchas gracias de nuevo y gracias a ustedes por difundir nuestra lucha y apoyarnos. No, por favor. Estaremos en comunicación entonces para más novedades. Hasta pronto. Tengo un tiempito para una cosa muy breve. Sí, sí. En la Universidad de Buenos Aires tenemos muchos problemas. Entre otros está el problema de los becarios de investigación. Y el día miércoles vamos a hacer un corte en Corrientes y Callagua a las 7 de la mañana, porque el año pasado prometieron una equiparación de lo que llaman el estipendio, que es el salario de los becarios, y la Universidad de Buenos Aires no lo ha cumplido. Uh-huh. Una nueva demostración que aquellos que están, la Universidad de Buenos Aires está dirigida por radicales pro, uh-huh, y aquellos que están tanto en el gobierno como aquellos que están en una supuesta oposición coinciden en todo cuando se trata de darle a los trabajadores. Sí, sí, tal cual. Tenemos una semana muy movida. Veo, bien. Bueno, pero lo importante y que tiene que ver con lo que reflexionabas recién vos, el tema de la organización de los trabajadores para conseguir, políticas que tengan que ver con sus intereses, va a venir desde eso, ¿no? Desde la organización y desde la lucha de ustedes, los trabajadores. Así que en buena hora que tengan una semana movilizada. Sí, esto es fundamental, porque si vamos atrás de la sindical, o si en este año electoral vamos atrás de los candidatos del ajuste, ya nuestra sentencia está firmada. Seguro. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, Ileana. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.